chip, chip, chip, chip, chip, che hasta leu de chips. Pero os circuitiños meus son d'amor. Pide a Penguin Village a vivir con nos. Oso limpa os dentes, o porco, Falador. O doutor es lunga está posto plon xeñal. Pídenlo, María, que non hai nada igual. Eu sou jijijijiji, un robot que vi. O doutor es lunga está posto plon xeñal. Pídenlo, María, que non hai nada igual. Eu sou jijijijiji, un robot que vi. Sonará o meu segredo ser robot. Con chip, chip, chip, chip, chip, che hasta leu de chips. Pero os circuitiños meus son d'amor. Pide a Penguin Village xa a vivir con nos. Oso limpa os dentes, o porco, Falador. O doutor es lunga está posto plon xeñal. Bienvenidas las personas en Franca Decia, en Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era ni volverá a serlo, mucho menos después de la muerte de Akira Toriyama. Bienvenidas las personas, los animales, las cosas y cualquier elemento químico, biológico o estático que desprenda malos olores y dé mucha pereza de mirar a este vuestro programa de cómic, ilustración y animación o de tebeos y dibujitos, como dicen las personas de decentes y de bien. Estamos en la 129 edición de este programa. Hoy es sábado 9 de marzo. Hace un radiante nuboso día en Madrid. Y estamos aquí muy contentos de volver a las ondas libres, autogestionadas y asamblearias de Ágora Sol Radio. Como siempre, queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras de las radios libres de Por la Piel de Toro que nos vienen reemitiendo, vaya usted a saber por qué, como son los buenos compañeros de Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM granadina. Recordad que están en lucha contra la A por la, desde, para, contra, de, bien, la Junta de Andalucía para reclamar el derecho que tienen y que las propias leyes de los propios capitostes que las escriben se las pasan por el culo, porque en realidad solo es un trampantojo, una engañifa, una zanahoria atada a un palo para que sigas consumiendo, sigas votando y sigas diciendo amén, mientras ellos se llevan tu dinero, tus derechos, tu libertad y se compran una tercera vivienda, los hijos de la gran... en fin... Gracias también a los compañeros de Hipop FM Lleida, muchas gracias por seguir remitiéndonos cada jueves a las 10 de la noche. Gracias a los compañeros de Radio Trama de Sabadell, que nos remiten los jueves a las 6 de la tarde. Y gracias a los compañeros de Radio La Granja de Zaragoza, que nos remiten los martes a la 1. Y ya sabe España que la raza maña es la raza mejor. Podéis escribirnos a las personas que somos nosotros, que somos Elena Decadente y Pablo Decadente, a enfrancadecadencia@gmail.com para solicitarnos entrevistas personales, darnos regalías, pedirnos consejo matrimonial o hablar sobre el sí del para sí, de ser un gilipollas como Heidegger y ser del Partido Nacional Socialista, pero luego ir por ahí diciendo que bueno, que no era que no, que sí, pero que no. Anda la mierda las universidades, menudo agujero de ratas inmundas, incompetentes e inútiles. Bien, hola Elena, ¿qué tal estás? Pues con ciática. Ojo, no me digas, ¿sí? Sí, sí. Anda. Es que Ali me ha convertido en un meme bailongo en Instagram. Entonces, pues claro, estoy ya con las caderas que parezco una señora de 90 años. Por favor, no me hagas reír tanto. Que nos atragantamos. Vengo con medio tos. No sé si cogí frío ayer con la lluvia o ciática con los vídeos de Instagram. ¿Quién sabe? Pero bueno, milagros, pero o sea, bueno. Es que no puedes esperar a que te abran, no, a que te presenten, es que no te puedes callar, o sea, en serio. No, es que me ponen ¿cuántos años llevas ya viniendo a la radio, milagros? La radio. ¿Cuándo vas a aprender? Más de 6 años que vine. Uy, más de 6. Y más de 7. Y más de 8. Más de 8, yo que sé. ¿No? 8, 2016 viene, viniste. Hombre, fíjate. Y estamos en el 24. Estaba muy bien y ahora estoy en el otro lado. Bueno, pues nada, pero vamos a ponerle la sintonía. No, vamos allá, ella ya nos ha reventado la gracia. ¡Milagros! ¡Milagros in the house! Milagros in the house. Bueno, Milagros, pues nada, bienvenida, ¿eh? Bien hallado. ¿Qué es tal que estás? Tienes un día muy revuelto, ¿no? Está como el día. ¿Qué has venido a criticar? Pues sí, ¿ah, esta sí? Mañana me han puesto de mala leche. ¿Qué te ha pasado? Uy, cuéntanos. Pues nada, que como yo me aseo sola y todo eso, no necesito. Sí. Antes sí, pero ahora ya no. Entonces, nos dan unas esponjas para ducharte de estas verdes, y entonces no me las han pasado. Porque anda, hoy estaba una chica que ha entrado, una persona nueva que no, hombre, como cada uno cuando tú entras a trabajar en un sitio tampoco no conoces, claro. No conoces y tal. Pues nada, ella estaba cabreada y no me ha traído las esponjas. Digo, bueno, ya hasta las 11:10, no tengo prisa. Ahí, apurando, sí, sí. Apurando. Pues me he levantado a las 10:45. Madre no me mía. Digo yo, si no madre me mía. Esponjas, digo nada. Digo nada. Tú al límite siempre, a ti te gusta el riesgo. Pues si no fuera porque me da miedo, sí me gusta. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. De nada, espero que te portes bien hoy. Paulo, dime. Sí, tengo me una voy notición. A portar bien. ¿Tienes una notición? Sí, tengo una notición. Cuéntanos. Hay alguien que está a punto de subir. ¿Hay alguien que está a punto de subir a dónde? Aquí. ¿Aquí? A la radio. ¿A la radio? ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí. Pues no sé qué pensar de eso, pero viene con malas intenciones. ¿Le debemos dinero a ese alguien? Es de desocupa, tal vez. Oye, que yo lo de la universidad, que yo Heidegger, bien con Heidegger, ¿eh? Y los alemanes, bien, claro que sí, hombre, sí. Sí, pues... sí, y las organizaciones sionistas, bien, también. Claro, ¿por qué no? Ana Arendt, esa se inventaba todo. Era una cuentista. Ah. Bueno, pues venga, vamos a ir al programa, ¿no? Porque bueno, teníamos un programa de radio, empezar, Elena, vamos no sé si te acuerdas. Vamos a empezar a presentar a los invitados porque se van a marchar ya. Venga, pues sí. Vale, pues hoy tenemos no uno, sino tres personas humanas invitadas, porque hoy hemos invitado, bueno, de hecho no hemos invitado a personas, hemos invitado objetos culturales. Hoy hemos invitado al fanzine Rantifuso, que es un fanzine veterano de la escena de la autoedición madrileña y española por extensión, que de hecho, si no me equivoco, cumple ahora 20 años, que ahora hablaremos de eso. Y han venido en representación del Rantifuso Juan Fender, Samuel González y Daniel Guzmán. Gracias. Perdona, García, que porque Daniel Guzmán no ha podido venir, ¿verdad? No, pero claro. Bueno, Guzmán mola el apellido. Ya, es que yo siempre me acuerdo más de él. Suena añejo. Bueno, Daniel, pues desde nada. Aquí le invitamos bienvenido a que venga. Si nos estás escuchando en tu casa, eres bienvenido. Joder, una con ciática y el otro que se ha dejado el cerebro ahí en la lavadora. Bueno, en fin. Pues nada, muchas gracias Daniel, muchas gracias Samuel y muchas gracias Juan por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. No, un placer, vamos, al contrario. Y nada, vamos a hacer un poquito, vamos a hacer un arranque, ¿no vamos a hacer un arranque, Elena? Ya que tenemos invitados, ¿no? Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Bueno, pues habladnos un poco de vosotros, de dónde venís, como proyecto y esas cosas. Que empiece Juan. Ya. Venga, Juan, empieza. Sí, yo le veo que es el que más ganas tiene de hablar. Sí, lleva todo el rato así como acercándose al micrófono, intentando, buscando el hueco, como el niño este del meme que le quiere quitar la tarta al otro, velas. Yo le diría que se imagine que te estás acercando. Yo soy Samu, que para el que nos está escuchando, que estamos ahora mismo en un stand de cualquier evento de autoedición y tú eres una persona que pasa de soslayo mirando las portadas de nuestro fanzine y nuestro proyecto, y yo le diría a Juan que te parase y te presentas el proyecto. Venga, ¿cómo presenta, solemos hacer? Presenta, venga, me parece Juan la mejor forma de empezar. De hecho, lo vamos a hacer como... Sí, oye, pues venga. Oye, Uy, un momentito. Dime. No, normalmente no hay interacción de dime. Simplemente la persona. Pero solo habláis con gente muda. Reaccionas, la gente. O gente amordazada. No, gente hablamos con gente que queremos su dinero. Queremos su dinero. Entonces decimos, uy, se está. Entonces yo empiezo a deslizar un fanzine, se está cayendo. Entonces tú ya. Pero yo puedo decir algo o no puedo decir nada. Que a mí este rol pasivo no me gusta. Estás cortado, estás muy cortado. ¿Yo cortado? Sí, y entonces. Y entonces ya. Mira, ¿nos conoces? Y en continuación. Pues básicamente Rantifuso es un fanzinillo hecho por colegas, que es básicamente el resumen de nuestra revista, ¿no? Hacemos una revista autogestionada, autoeditada. Y bueno, pues nosotros, o sea, de la forma práctica, nos repartimos un número de páginas y nos damos libertad absoluta para hacer lo que queramos en ella. Siempre somos los mismos, en principio, los cinco que siempre llevamos el proyecto. O en principio. Necesitamos o siempre o en principio. Bueno, pues deja que desarrolle, hombre. Luego sí que contamos. Mira, se ha caído el fanzine. Con muchos coleguillas que hemos ido conociendo durante estos años, o muchos que nos acompañan desde el principio de la revista, pero bueno, pues su parte es colaborar, hacen sus historias de cómic y eso es un poco lo que hacemos. Historias cortas, autoconclusivas, de terror, acción, humor, cachondeo, crítica social. Esto es un poco todo lo que se puede encontrar dentro de Rantifuso. Además, un fanzine que hacemos a color, tratamos de que tenga un precio popular, teniendo en cuenta el número de páginas con el que nos manejamos. Venga, vamos. Y yo te invitaría. Vamos a ahora mismo estás ya ojeando. Estoy ojeando fanzine. Uno, el número 13. El número 13, justo el último número. Este es el último número que hemos sacado. Tú ahora ya interactúas y preguntas algo así como: ¿y cuál es el mejor o el que te acabamos de dar? Porque es el que queremos venderte. Entonces tú ya empiezas a ojear y ya dependiendo de cómo vemos tu reacción, pues seguimos comentando o no, te dejamos mirar. Y dices, bueno, pues me ha gustado mucho, ya volveré. Y ya no vuelves, o vuelves y también te llevas este número y unos cuantos más. Y entonces me dais el 12 y me decís, este es el mejor que tenemos. Nunca hemos tenido un número tan bueno como este. Todos los que podamos colar, tratamos de colarlos porque un número permite sacar el siguiente. Vamos, como nosotros somos un programa con interpretación materialista o por lo menos realista de la vida y de las cosas que nos atañen y que nos conciernen, vamos a concretar varias cuestiones, porque habéis hablado de un fanzinillo, ¿no? Y yo tengo aquí el Rantifuso número 13 y yo a esto no le llamo un fanzinillo, porque esto, o sea, yo, si no me dices que es autogestión y que es tal, esto es una revista bien editada, con su tapa bien, no, esto no es grapa, fotocopia y grapa. Y habéis hablado de precios populares, vamos a concretar eso. Precios populares son 8 euros por una revista de... ¿Cuánto tiene esto? ¿90 páginas? 88 páginas. HH. Ah, pues mira, sale a 10 céntimos la página, ¿no? Esto, no, te lo, yo soy malo en matemáticas. Esto te lo puedes 88. Encontrar por una editorial, pues dices, hay una norma más o menos editorial que hay que multiplicar por 18 el precio de edición. Esto te lo venden tranquilamente 14-15 euros Esto si lo publicara Norma o lo publicara... Costaría más todavía. Bueno, sí, pues además, si fuera Norma costaría 25. Hay que traerlo de China además, ¿no? También. Bueno, no lo sé si editan en China, no lo sé. Bueno, la verdad es que todo ha sido una escuela de aprendizaje también, porque exactamente tampoco sabíamos. Nosotros nos conocimos, que bueno, ya lo conocí. ¿Dónde os conocisteis? En una escuela de cómic de Carabanchel. Ah, la escuela de cómic de Carabanchel. Bueno, no se llamaba así, pero una escuela. Se llamaba Arte 10. Era la escuela de Arte. Death Studio. Que eran las iniciales de los socios, que eran los. Carlos Cota Olivares. No confundir con Carlos Olivares, sino Carlos Cota Olivares, que era un joven promesa. De finales de los 90, primeros 2000, y Daniel Suárez, que era un ilustrador. Y entonces ellos habían sido profesores de otra escuela de dibujo que ya no existe. Que ¿cuál? La de Carlos Díez. Carlos Díez, sí, que desapareció. Falleció Carlos Díez, se mantuvo. Y desapareció hace un par de años, ¿no? Sí, hace efectivamente. Mucho. Y justo nos conocimos en el curso 2002, entre el 2001, 2002, 2004, más o menos, ahí en esa escuela. Uh-huh. Y erais vosotros tiernos infantes de ¿qué? ¿20 años? ¿18? Pues 20 años, fíjate. Yo tendría, pues coincidió, yo 21 años. Pues yo acababa de salir del instituto, porque estuve ahí más tiempo de lo porque te gustó mucho. Me gustó, sí, dije, ajá, esto, quiero afianzar conocimientos. Claro. Y me acuerdo que tenía 19, 20 años cuando entré, o sea, no teníamos, vamos... Si no tengo ni idea de ahora, no tengo ni idea de... Bueno, yo empecé, yo os conocí con, creo que fue con 20, no, porque claro, en 2003 tengo aquel tema y creo que es 21, sí. Pero bueno, yo entre 21 y 22. Y 21. Estuvimos 2 años, que era lo que duraba. Erais vosotros tres, más Daniel Guzmán, que no ha podido venir. Sí, y alguien más. Y más gente. Los otros dos compañeros, Miguel y Martín, que ahora mismo no residen en España. Martín Barbudo, que está en Canadá viviendo. Que está en Canadá, que es un mundo gran ilustrador que está allí. Uh-huh. Y el compañero Miguel, que bueno, está en Extremadura, le mandamos un saludo desde aquí. Y luego había más estudiantes. Y más compañeros y compañeras. Teniendo en cuenta las infraestructuras de transportes españolas, probablemente sea más fácil ir a visitar a Martín Barbudo a Canadá que ir a visitar al otro compañero a Extremadura. Sí, y cuando acabó, bueno, cerró la escuela porque iban a hacer otro proyecto que, bueno, al final tampoco se consolidó, pero bueno, que la idea en ese momento tenían los profesores era hacer otro proyecto con alguna gente. Y nosotros pues dijimos, no tenemos ni idea de nada, pero yo creo que este es un poco el tú, Samu, que se tenía más experiencia. Dijimos, vamos a hacer un fanzine. Y por lo menos yo, no sé, Juan, era como un fanzine. Pues esto cómo va. Fue una casualidad, una hermosa casualidad, porque se juntó que cerró la escuela. Coincidió un salón de Barcelona en el que acudimos y estuvimos. ¿Cuál qué salón? ¿Qué sería? Creo que es el año 2003-2004. Sí, el salón del cómic del año 2004. Uh-huh. Que cada uno, pues yo acudí con mi pareja entonces. Tú, Dani, me acuerdo aquella noche porque estuvimos jugando al billar. Fue ese recuerdo, de recuerdo borrado. Y al poquito me estuvo poniendo un poco al día porque yo ya había dejado de ir a esa escuela y luego me puso al día de que cerraban y uno de los profesores que impartía clase en ella, Eduardo Caña, que es dibujante profesional, trabaja en el mercado francés y en el mercado británico. Uh-huh. Pues ¿En TVOs o en ilustración cómic, editorial? Cómic, dibuja cómic. TVOs. Franco-belga y podemos decir que lo que hace con la editorial de ciencia ficción británica pues es más tirando un poco 4AD más, o una 4, de estas. Sí, está, uh-huh. Sí. Pues se montó ese verano un pequeño taller de cómic. Montó un pequeño taller de cómic porque había como una sensación de que se quedaba la gente huérfana. Y se apuntaron unos cuantos. Yo en aquel entonces no tenía pasta, pero me pasaba por ahí. Y terminó, ahora entiendo que eres un potentado. Sí, terminó el taller, pero había muchas ganas de continuar. Y dijimos, oye, esta buena relación, esta amistad y esto que este verano nos ha unido más todavía, ¿por qué no lo mantenemos en el tiempo? Uh-huh. Y entonces lo extendimos a un grupo online, a un grupo de correo electrónico. Antes era un Hotmail, un grupo Hotmail, luego lo pasamos a un Gmail. Invitamos a muchos compañeros, vamos, invitamos a casi todos, o por no decir creo que a todos los compañeros de la escuela de los que teníamos contacto y empezamos a hacer pues reuniones semanales o quincenales, pues un poco para no perder el contacto, no con la intención de hacer un fanzine, sino seguir enseñando pues nuestras páginas, las cosas que hacíamos, los proyectos que teníamos, de manera que nos sirviera de aprendizaje. Encontramos por Carabanchel un local donde reunirnos, la Ranticueva, terminamos una asociación de vecinos, nos hicimos socios y nos reuníamos ahí y empezamos. Y al año de estar, de entre 2004 y 2005, al año de estar, pues ya surgió un poco la idea de, oye, si ya esta idea que tuvimos en la academia de hacer un fanzine, que lo llamábamos Colgados de un lápiz, además. Ese era el nombre del fanzine. Sí, estábamos empezando. Y lo materializamos ya un poco en plan, oye, y si tratamos de hacer algo un poco en plan, pues como una revista, algo editado, y pues fue un año de mirar imprentas, de mirar, porque queríamos que fuera color, queríamos uh-huh. que fuera, pues un poco, ya que nadie nos quería, pues íbamos a quedarnos nosotros, ¿no? Entonces, fue esa experimentación. Miguel, Dan y Juan miraron muchas imprentas por la zona y terminamos encontrando una y la... Sí, porque Carabanchel es una zona típica, sobre todo la zona de Oporto, bueno, ahora de galerías de arte y demás, ¿no? Y de moda. Sí, claro, ahora pero es de, más gentrificado. De capital, seguro que hay venezolanos comprándose bloques. Sí, y fondos de inversión y demás. Pero en su momento toda esa zona eran talleres textiles, talleres de peleterías, por ejemplo, y sobre todo muchísimas imprentas. Y siempre había muchas imprentas. Y de hecho el fanzine antes al principio era mucho más finito. Sí, tenía la mitad de páginas. Lo vendíamos a 2 euros. El primero a 2 euros, luego a 3. Pero no sé si os acordáis que Oscar... nos la lió bien. ¿Quién es Oscar? Oscar Mer. Oscar Mer se llamaba, ¿verdad? Presupuestos guapísimos, pero nos la lió y dijo, que no lo puedo hacer. Tuvimos que buscar. O sea, un impresor. Era una comisaría del barrio. Era claro, una cuando, sí. Y entonces, efectivamente, cuando ya fuimos con el proyecto, se lo enseñamos y nos dijo unos precios, ¿no? Y sí, sí, esto yo lo puedo hacer. Y cuando volvimos decimos, venga, ya tenemos aquí. Eran disquetes. Sí. ¿Disquetes? Eran en disquetes la revista. Hostia. No, en CD, en CD. No, hace 20 años. Fue sí, disquetes y luego la primera copia sí está en un CD. La primera sí, pero inicialmente nos pasamos archivos en... qué fuerte, pero un buscar una imprenta, ¿qué capacidad tenía eso? 5,2, ¿no? 5 megas. 5 megas con 12. Pero bueno, que para entonces los PDFs que puedes hacer ahora de alta calidad. Ya. Lo que éramos capaces nosotros por los conocimientos técnicos de hacer. Pero bueno, ya luego fue en CD y demás. Y dijimos, pues nada. Y una de Vallecas, encontramos una de Vallecas y es con la que hemos estado trabajando todo este tiempo. Y o sea, ya cuando encontrasteis una en el segundo pasa, número, claro, a lo mejor. No, para el primer número. Lo que pasa, claro, ya no era el dinero que nos había dicho aquí Oscar Mer, ya era 3 o 4 veces más. ¿Qué tirada y qué dinero estamos hablando? Porque nos decís que son 40 sí, páginas, pues, ¿no? A color. Nosotros es una cosa que nunca hemos ocultado, porque es verdad, y luego lo contaré también los compañeros, que hemos ido aprendiendo, porque realmente tampoco sabíamos todos los entresijos, claro, que es una palabra muy madrileña, relacionados con lo que es la edición, pero que entendíamos que la autoedición pasaba por conocer todos los procesos, ¿no? y realizarlos. Entonces, mira, del primer número, que eran 42 páginas... ¿Y qué tirada teníais? 1000 ejemplares. Siempre mil, ha sido, caray, mil, siempre ha sido 1500 pavos nos cobraba la imprenta de Vallecas. Que me acuerdo que más que la primera vez que tuvimos que ir, pues... Y nos gastamos todo el dinero en el primer y número. Y nos gastamos toda la pasta que teníamos programada De hecho, pusimos el dinero para el lomo también. El lomo, que eran 200 eurillos, tuvimos que pagarlo de nuestro bolsillo porque no entraba en el presupuesto. El empuje final del proyecto vino porque tenía yo unos compañeros en la universidad que estaban haciendo también una revista, un fanzine que se llamaba Quemando Cartones. Ajá. Entonces, yo les pregunté, ¿cómo ha salido, cómo surge esto? Y dice, bueno, pues hay un proyecto de ayuda europea para chavales europeos, para sacar cosas en el barrio y potenciar. Y entonces pues acudimos ahí. ¿Pero tiene que ser blanco sí con ADN R positivo? En aquel entonces no recuerdo cómo. De hecho, lo único que recuerdo es que nos llamaron. ¿Qué tontos habéis sido que habéis pedido simplemente mil euros para publicar 4 números? Claro, programamos para 4 números. Acudimos a eso porque en aquel entonces tenías capacidad económica para hacerlo, o no existían los crowdfunding, no existía sí, nada. El crowdfunding era boca a boca. Entonces, y te doy un fanzine dentro de 2 meses. Pedimos aquello en aquel proyecto europeo para jóvenes. Fueron los 1000, creo que era el dinero que habíamos pedido. No llegó porque pusimos el dinero del lomo nosotros, queríamos que tuviera lomo. Porque además nos entrampamos un poco ahí, porque es verdad que fue como, teníamos 20 años, 21, teníamos ganas de sacarlo y lo habíamos programado de esa forma. Entonces dijimos, de hecho, la portada del primero pone 1 de 4. Nuestra idea era sacar 4 números y luego ya lo íbamos a petar. A lo mejor ese era el concepto. Entonces de repente nos encontramos con que es en plan, nos sacaron un dinero y hay que venderlo todo. Que había que justificarlo, hacer una memoria, tenías que meter elementos arquitectónicos europeos. Como era un fondo europeo, tenías que meter pues algún tipo de escenario europeo. O sea, en el TVO, ¿no? Sí, tenías que hacer una cosa que sobre la puerta que lógicamente no hicimos porque ya lo que nos faltaba, que encima pues desde Europa nos digan lo que tenemos que dibujar. Pero vimos que no estábamos muy cómodos con eso y que además pues nos habíamos entrampado en una cosa, entonces dijimos, bueno, pues ya para adelante. Y lo que dijimos, pues hay que vender mucho. Porque encima ya hemos programado para 1000 ejemplares desde el primer número, siendo Nisu. En inglés es una tirada. De hecho, nos promocionábamos, era el nuevo fanzine que utiliza las nuevas redes sociales. Porque teníamos Facebook. No. Aquel folleto del Salón del Comité de Barcelona fue: utilizan las nuevas tecnologías porque teníamos un blog y subíamos el fanzine en PDF. Poníamos un PDF y se podía distribuir en PDF. Vale. Es verdad, lo poníamos gratis para la peña y tal. Entonces fue como, vale, pues hay que vender, pero rollo, hay que atracar a la gente porque nos hemos comprometido con nosotros mismos, con el grupo y con la gente que estaba colaborando y tal, a sacar 4. Y nos han dado una pasta que no llega ni para uno. Así que ya podemos vender como desgraciados. Y luego ya viene la, pues, la segunda fase. Luego viene, de... luego viene pues mucho comentario de, no, esto a partir de, siempre han dicho, esto lo paga la gente. No, no, esto no. O sea, nosotros nos dieron un empujón, como a ti te puede haber dado el empujón colegas a través de un crowdfunding. Uh-huh. A nosotros unos desconocidos dijeron, bueno, pues este proyecto pinta muy bien. Nos metimos en el frega en el que nos metimos. Empezamos a vender el primer número, de hecho, a 2 euros. Uh-huh. Sí, sí. Ya nos dimos cuenta que 2 euros no rentaba. Claro, porque ¿qué le sacabais? 50 céntimos. No, no, no. No, no. Era, claro, es que nosotros no íbamos a sacar dinero. Nosotros íbamos a vender los 1000. Para sacar el siguiente. Para sacar el siguiente. Claro, claro, pero entonces el precio, precio de imprenta eran 2 euros. Claro. Nosotros, querías cubrir costes nosotros, con eso, ¿no? Siempre, de hecho, este fanzine, el que tienes en tus manos, uh-huh, que cuesta, o sea, realmente sigue cubriendo el coste de impresión y un poco más para sacar el siguiente. Este es el 13. Uh-huh. Hemos bajado la tirada de 1000 a 500 porque se encareció muchísimo todo. Uh-huh. Pero sigue siendo, nos seguimos manejando en el margen de lo que es el coste de impresión para sacar el mínimo, y cuando la tirada está mínimamente rentada, poder sacar el siguiente, que es la manera en la que hemos trabajado. Salvo que en los primeros años, como éramos más jóvenes, teníamos más energía, íbamos más pelo, íbamos a más eventos, vendíamos, y la mayor, yo creo que una de las mayores locuras y cosas súper inocentes que hicimos en aquel entonces fue acudir a un salón al salón del manga del año 2005 sin el fanzine, porque no lo teníamos, y nos fuimos a regalar pósters, porque hicimos pósters con dos ilustraciones que nos gustaban muchísimo. Compañeros de fanzine, ¿cómo se llamaban? León y Bárbara, el fanzine, sí, en Guter, compañeros de Guter de Granada. Ajá. De hecho, estaban de aquel entonces, nos conocieron a través de, yo tengo este póster, y algún otro compañero que está ahora en colectivos de autoedición también y autogestión que se mantienen, dicen, yo es que os conocí en el año 2005 porque me regalasteis un póster. Y luego ya el primer número sale en el año 2006, en febrero de 2006, y a partir de ahí ha sido una carrera muy, muy satisfactoria de hacer eventos, vender, porque no, hemos ido a cualquier tipo de evento donde nos hayan dejado estar. Uh-huh. hemos estado. También con el aprendizaje de ser, bueno, cuando terminamos el cuarto número vimos que podíamos, o sea, vendíamos, por tanto podíamos seguir produciendo y sacando. Uh-huh. Llega un momento en el que te cansas cada vez más, vendes menos, entonces vas acortando los tiempos de espacio y tal. Entonces el proyecto se mantiene en función de lo que vendemos, en cuanto entra y tenemos dinero para hacer otra, o hemos tenido dinero. O sea, básicamente esperáis a tener del número 13, por ejemplo, que es el último, ¿verdad? Sí. Cuando hayáis conseguido vender suficientes números como para financiar el 14, arrancáis con el 14. La editorial de este número dice que todos los números es el último número. Entonces, uh-huh, o sea, a partir del quinto número nunca supimos qué iba a pasar. Lo que pasa es que empezaron, sí, a llegar premios. Hubo un premio de Barcelona que también tuvo una dotación económica mínima, porque era mínima, pero bueno, pero ayudaban. Uh-huh. Y nos pagaban el stand del año siguiente, cosa, uh-huh, creo que era así. Así. ¿Cuánto cuesta un stand en Barcelona? Pues en Barcelona ya no lo sé. 180, papá, ¿ahora? Costaba cuando en aquel entonces. Luego sí, se peleó mucho y se bajaron a 125, sí, a lo mejor. Eso también lo podemos contar luego, si no. Pero bueno, en el caso de lo que es la edición de la revista, siempre ha sido un poco el hacer lo máximo posible con el precio más ajustado posible, uh-huh, porque muchas veces lo pensábamos en plan, vale, podemos sacar 1000 ejemplares y venderlos por 5 euros, que es el precio que ha tenido siempre, uh-huh, este formato de 88 páginas y tal. Lo pasa que lo hemos subido ahora, pues con los costes que venden imprenta, sí, etcétera. Uh-huh. O podemos venderlo por el doble, pues, y intentando vender la mitad, ¿no? Entonces pensábamos que eso iba a hacer que mucha gente que no nos conoce o que no le gusta tanto el formato, lo que sea, no nos comprase. Uh-huh. Y lo que siempre hemos querido es llegar a gente. Uh-huh. Llegar a gente, y que es un vehículo, que es un formato, y tenerlo siempre por el precio mínimo. Y esos 5 euros pues cubre la edición y poco más. Cubre la edición si vendes todos, ¿no? Por eso. Los 5 euros lo pasamos cuando ampliamos con, sí, el premio del Salón del Cómic de Barcelona, porque nos dieron el premio en Madrid. En Madrid, yo sí, pero ese simplemente era un trócolo. No, todavía no era un trócolo, era un oso y un madroño en el Expo Comic. Luego un premio en Málaga nos dieron, tampoco era simplemente un trofeo. Y luego vino una nominación en Barcelona que no ganamos, y al año siguiente nos volvieron a nominar. Y ese año sí ganamos. Entonces ya hicimos un cambio de formato y pasamos del formato finito que teníamos, uh-huh, que costaba nada, tres euros, lo pasamos ya a un formato más gordo, a 5, y se ha mantenido pues a 5 euros durante muchísimos años. Una de las bromas que siempre decimos en los eventos de cómic, es en cualquier tipo de evento, es, mira, te vendemos esto 5 euros, y es de los TVOs que vas a encontrar más baratos en todo esto, y que creemos que tiene bastante suficiente calidad. De hecho, además, lo vas a disfrutar mucho en el baño, que es donde se leen los fanzines. Es donde se deben leer, sí. No, y eso que dices es interesante, ¿no? Porque, ¿qué opináis un poco del panorama actual? Digamos que cuando vas a lo mejor a un festival de fanzines, los precios que se manejan en estos eventos. ¿Pero de espacios o lo como edita la gente? Los precios en general, del mundo del fanzine. La sensación que yo tengo, y que lo he hablado con Elena y compartimos, es que en un sarao fanzinero se te caen 100 pavos como te descuides un poquito. Y no sé si eso es una sensación, yo más o menos siempre he estado relacionado con eso, pero nunca he montado puestos, he participado en sitios, pero no soy el responsable, digamos. Vosotros que estáis más metidos desde siempre, ¿veis esa evolución? ¿Veis que haya una evolución hacia precios más caros? Yo creo que más allá de hablar del precio, más interesante es hablar del tipo de proyectos que hay ahora mismo de autoedición, que me parece más interesante. Sí, que aparte creo que está relacionado directamente con el precio. O sea, ahora mismo, bueno, nosotros siempre hemos hecho dos tipos de eventos, los de cómic y los de autoedición, que ha sido lo que más hemos tirado los últimos años, que nos gusta bastante. Y lo que sí que hemos visto en ambos, o sea, de cuando empezamos nosotros, había el proyecto, los proyectos autoeditados tenían más que ver en proyectos que eran proyectos colectivos, eran, pues había formatos que era un poco por el que tirábamos nosotros, de chavales que salían de academias y hacían su fanzine para aprender, para ir haciendo paginillas, hacer pues, hacer portfolio también. Sí, en esa época coincidimos con varios, algunos creo que son conocidos por alguien, ¿no? No sé, di nombres, yo no, es que no a mí la sutileza no, yo la desprecio. ¿Estabais haciendo vosotros? Lunático, que de hecho este tipo de revista que hacéis, vamos, el Rantifuso, a lo que me recuerda es al Lunático, que también era un intento de hacer un fanzine, pero varios, que tuviera una calidad de papel, de edición, etcétera. En esa época estaban muy chulos, porque coincidíamos con los de Guter, que eran de Granada, con los de Zaragoza, que era Gato Negro... y vimos los últimos de Malavida, no olvidemos de Malavida. Sí, aunque Malavida sea otra cosa, que sea un colectivo más grande, más editorial. Sí, también, o sea, la parte de la autoedición estaban estos, que eran de chavales que salían de academias de cómic, pero luego siempre estaba el underground de toda la vida. Yo creo que Malavida tiene más que ver pues con un estilo cretino y todo toda esta pesca. Y bueno, pues esto era lo que había cuando empezábamos nosotros. En los últimos años sí que ha habido un boom de autoedición, pero tanto en cómic como en eventos de autoedición tira más a los proyectos individuales. Entonces aquí sí que entra, bueno, aparte que se ha perdido lo colectivo y eso, proyectos más amplios como... O sea, sí veis esa, coincidís todos en que hay una tendencia a la edición o publicación de carácter individual, más de artista y menos de colectivo artístico o creativo. Bueno, es una impresión, no podemos valorar si es verdad. No, pero sí es que lo que pregunto, si tenéis una cosa esa que impresión. Sí nos encontramos la última vez que intentamos ir al salón, que tuvimos interés por ir al Salón de Cómic de Madrid, nos sacaron el precio y dijimos, va, pasamos, no vamos a este precio. Y cuando ya se acercaba... El precio de stand, ¿no? ¿Que era en cuánto? No me acuerdo, pero sí que 200, era... 200 a lo mejor. No recuerdo, pero sí que era un precio muy alejado de lo que había sido para fanzines. Pues vimos que hablábamos en aquel entonces, sí que intentamos hacer una red entre fanzineros, de comunicarnos entre todos, coordinarnos un poco, pero... y todo el mundo decía que no había contratado. Y claro, cuando pues dijimos, pues vamos a llamar a ver si bajamos el precio, porque no tenían a nadie. Dijo, no, ya lo tenemos todo cubierto por chavales con el Artis Alley. Eso sí que fue un antes y un después también, ¿no? Para mí es la gran trampa de... ¿Qué es el Artis Alley? La gran trampa de estos eventos. Básicamente los chavales haciendo autoedición, pero suelen ser en vez de... Chavales y gente como de nuestra edad también. Pero que muchas chavales que empiezan, como salíamos nosotros de la academia, en vez de hacer una revista de cómic, de ilustración colectiva, lo que hacen es sacarse sus láminas, sus prints. Vender sus láminas y sus pegatinas. Y es un problema porque hay gente que le va muy bien, pero la inmensa mayoría de gente no le va nada bien. Eso es tierra quemada. O sea, tú vas un año... Eso es gastarte dos años de pegarte cabezazos contra una pared, ver que no te renta y dejarlo, y que llegue otro igual de pringao que tú. Ahí está la cuestión. Todo el mundo dice, ah, mira qué guay, esta gente está vendiendo sus prints y su... Pero lo que no ven es que no da... Que muchas veces ni cubrían costes. Claro, eso es tierra quemada. Y fanzines, pues, desapareció ahí. Porque, claro, fanzines, pues sí que, como eran colectivos, pues sí que intentaban incluso llegar a mejorar condiciones. Que lo hemos hecho negociando con el de Madrid y negociando con el de... Cuando hablamos con el de Madrid, nos referimos al antiguo Expo Comic, y cuando hablamos de Barcelona, nos referimos al Salón de Comedia. Aunque cuando llegamos a organizar, que creo que fue muy bonito, que bueno, a lo mejor también lo puedes contar tú, Juan, ¿no? Pero que bueno, pues veníamos de otra de ciertas dinámicas, ¿no?, de organización en otros ámbitos, ¿no?, y también políticos y sociales, y entonces dijimos... ¿Qué dinámicas? A ver, ¿qué estabais? ¿La SSA de Carabanchel? ¿Carabanchel blanco puro y siempre por el capital o qué? O sea, pero... No, de organización de cosas en el barrio y tal, y dijimos, esto se puede trasladar también aquí, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues esto es una cuestión de autoedición, de autogestión, que se supone que eso es el fanzine, ¿no? ¿No? El fanzine no es una etiqueta... Sí, no, no se rige por las simplemente leyes comerciales... Sino que se supone que tiene que ser otra cosa, y esto es cada vez... Estos espacios se están mercantilizando cada vez más. Es verdad que tuvimos nuestros más y nuestros menos con la antigua organización del Spocomi de Madrid, pero al final, bueno, pues es un salón al que hemos ido pues durante más de una década, teníamos mucho cariño, y los compañeros en la asociación y hacían por lo mejor que podían, teniendo en cuenta de que eso era un evento que cada vez daba más lugar a eventos mercantilizados que no tenían nada que ver con lo que era el cómic, que a otro tipo de eventos, teniendo en cuenta también, y creo que es importante, que por parte del Ayuntamiento de Madrid nunca ha habido ningún tipo de apoyo, ni interés, ni lo ha considerado que sea ni una cuestión ni cultural, ni nada, simplemente... Pues, ¿qué? Una cuestión de ocio y tal. Que eso, al fin y al cabo, tampoco nos preocupa, en el sentido de que, bueno, pues no tenemos por qué... Podemos estar... Pero si la cultura no da dinero, ni es cultura ni es mierdas. Bueno, es que a lo mejor no tiene que dar... Es que a lo mejor no sabéis hacer la cultura bien, y por eso estáis pobres. O no toda, ¿no? Pero bueno, en todo caso nosotros éramos al margen. Tampoco es que quisiésemos nosotros cobrar nada, ni muchísimo menos, pero por lo menos que no fuese una sangría pagar un stand por estar en un sitio que al final le estás llenando de contenido, lo estás publicitando, y lo que estaban haciendo, pues al principio éramos cinco stands, ¿no?, en Madrid. Pero cada vez cuando vieron... Como tengo yo los fotos finis de todos los años... Éramos cinco stands. Había más stands. Y éramos un rollo... Algo 90 euros, ¿no? Una cosa, bueno, por seguro, etcétera. Sí. Pero luego eso se fue duplicando, esas cantidades y tal. Luego lo compra una empresa que se dedica a hacer eventos y no tiene nada que ver con el mundo del cómic. De hecho, montaba salones de automóvil en Alemania, no tiene nada que ver. Arma antigua, y ahí llegamos a poder organizarnos en común con el resto, que es lo que contaba Juan, de fanzines y de cómics. En Madrid. Y pactamos unos precios, porque lo que hacía la nueva organización era hablar con cada colectivo, y se le podía decir una cantidad si la pagaba, porque ya lo conocía, vale, y si era nuevo, pues a lo mejor te metía más. Claro. Y lo que dijimos es que eso no podía ser. Ya había un ánimo de lucro manifiesto. Bueno, y sobre todo de no pactar unos precios de forma colectiva, sino de intentar negociar, sangrar de forma individual, una a una, efectivamente. Sí, claro. Y lo que conseguimos fue sentarnos con la organización y decir, no, estas son nuestras necesidades, estos son los stands que necesitamos. Si vamos a pagar, necesita, pues esto va a ser con el mismo trato digno que se da al resto de eventos. Pues tienes una fuente de chocolate aquí en la mitad del evento y a nosotros nos tienes... ¿Perdón? Aquí en cojonados. A ver, eso que requiere una explicación. ¿Eso, bueno, pues es metafórico? ¿No? Una fuente de chocolate. La famosa fuente de chocolate. De cualquier evento de cómic que considere o de ocio que te trae a un actor de lo que sea, tiene que tener una fuente de chocolate. Por lo que sea, es una regla no escrita de este tipo de salones. Y ahí conseguimos pactar unos precios para todos los fanzines durante un par de años, y luego ya se torció todo. Lo que pasa es que luego la cosa ya se complicó. Y en Barcelona, pues hubo problemas también con los precios, empezaron a subirlos. En Barcelona, evidentemente, nosotros de Madrid lo único, teníamos contacto también con gente de Cataluña, y es su salón, entonces a través de correos electrónicos pues ellos organizaron también encuentros con la organización del Salón del Cómic de Barcelona para mejorar esas condiciones, en las cuales pues ellos habían visto que de un año para otro pues habían tenido una bajada brutal de asistencia de lo que era el espacio de fanzines. Entonces ese trabajo lo hicieron otros compañeros. Nosotros estábamos dentro de ese grupo de trabajo, pero realmente el curro de negociación se hizo desde ahí. Y luego pues Barcelona tiene sus propias casuísticas, tiene su propia idiosincrasia, y ya estamos muy desconectados de cómo se organiza. Volvimos al Salón de Barcelona hace unos años para vender el número 13. Es un salón al que nos gusta, yo le tengo particular cariño, pero bueno, hace ya 2 años que fuimos, hace 2 años con este, y una vez que ya has ido con un número, no repites, porque el dinero del viaje te lo pagas tú, el alojamiento te lo pagas tú, la alimentación te lo pagas tú, porque te lo juegas todo a vender para seguir. Entonces es algo terriblemente sacrificado. Mi madre siempre decía, es que palmáis pasta. Y mi pareja uh-huh. actual dice, palmáis pasta. Sí. Y yo, sí, palmamos pasta. Es una especie como de amor al arte. Como el que está de socio en un club de fútbol. De amor al arte. Que palma 180 pavos al año o 500 pavos al año. Y es difícil. Para ver a unos millonarios que ganan 500 millones al día y estás tú pagando como un subnormal. Pues coño, mejor hacer fanzines. Siempre lo hemos pensado así y un poco es el cariño con el cual hemos mantenido el proyecto. Antes no me gustaría que no se mencionase que aunque somos cinco, el grupo principal con el que gestionamos la revista, somos cinco. Nuestro compañero Nacho Moll empezó con nosotros también. En principio Nacho Moll, Molano. Moll, sí, Moll, sí. Ah, que ha estado por aquí hace poco. Sí, Moll, claro. Moll es buen amigo nuestro y ha colaborado también en todo, un chico limpio, ha colaborado en todos los números. En el 13 no pudo, pero es que el 13 costó muchísimo, muchísimo, porque fuimos a Barcelona un año y nos salió muy mal, porque nunca sabes si te puede salir bien un salón uh-huh. o no, es una lotería. Siempre los consejos que les dábamos a gente que empezaba haciendo fanzines, revistas, procines, nos hicieron uh-huh. un documental en donde nosotros nos colocaban en la categoría intermedia o de revista o procine. Como fanzine, nos llamaban procine en ese documental en el que participamos. Sí, el documental se centraba en Tonterías del Rock, uh-huh. que era un fanzine que hacía de fotocopias nuestra amiga Caro Galais. Uh-huh. Luego estábamos nosotros, nos llamaban Procine, y luego estaba ya una revista profesionalizada, pero también considerada fanzine, que es el Temeo, que yo creo que era el Temeo, sí. Pues, que entonces en ese documental, que es ¿Qué significa Underground?, se hizo creo que hace 13 años o 14, está en Vimeo, sí. YouTube, creo que está también, lo dirigió Guillermo Carandini. Pues no sé por qué empezó a hablar de este documental, he perdido el hilo, lo siento. Bueno, no te preocupes, pues que así aprovecho. Este porque llevamos 10 minutos intentando meter aquí la patita, pero yo os voy a decir una cosa, digo, yo fanzines no sé, pero para dar la chapa y hablar en la radio, joder, la lengua cómo se os da, cómo se os da de bien. Y nosotros y tenemos mal, cosas que meter aquí porque mal. Tenemos secciones, ¿verdad, Elena? Pues sí, la verdad. Venga, tenemos dispara aceleradas. La sección. Hola chavales, bienvenidos a las alperadas de la semana y vamos con un par de cositas interesantes. Apenas quedan un par de semanas para que acabe el Mi Anima de este año, la tercera edición. Como ya sabréis, es un programa de formación para impulsar el talento femenino dentro del mundo de la animación. Lo desarrolla la Asociación de Mujeres de la Industria de la Animación, MIA. Yo estoy deseando ver los resultados porque el año pasado salieron un montón de proyectos que son una chulada y que estoy deseando ver acabados y tengo muchísimas ganas de ver los proyectos seleccionados en esta nueva edición. No sé si habrá presencia decadente en el cierre. Esto, mira, nunca lo he hecho. Pregunta para el resto del equipo, el equipo madrileño. ¿Vamos a estar allí? Eso ya me lo podéis contestar luego al cierre. Y vamos con la otra cosa que traía esta semana. Se trata del libro Cosmo en el Espacio. Es un tebeíto infantil hecho por Javi de Castro. Edita Astiberri. Sale a la venta el 18 de marzo. Y como siempre tiene una pinta estupenda. Además este autor tiene cosas muy bonitas. Y es lo típico que es perfecto para regalarle a un sobrino, al hijo de un amigo, o te lo compras perfectamente para ti, que tampoco hay que buscar excusas. Si vas a la tienda y te gusta un tebeo infantil, cómpratelo, no te van a mirar raro. Si ya estás comprando tebeos, o sea, te están mirando raro ya de entrada, pues da igual que sea infantil. Bueno, voy a ir a tomarme un vasito de leche calentita o algo así. Ya habéis visto que estoy con la voz tomada, abrigaos, porque ha vuelto el frío, así a traición. Y yo cuando he empezado a grabar he dicho, mejor, porque así tengo voz como de persona interesante, pero qué va, me están saliendo aquí unos gallos y unas cosas terribles. Cierro con la pregunta para los invitados. En esta semana no podía preguntar otra cosa. ¿Vosotros sois más de Arale o de Goku? Pues ahí lo dejo, chavales. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Adelante, ¿qué sois? ¿Más de Arale o más de Son Goku? O Goku, como decís los que no sois de Galicia. Bueno, Javi, un saludo a Javi, además. Javi empezó también haciendo fanzines. Le compré online cuando los hacía en copistería y tal, se los corraba mucho. ¿Qué fanzines hacía Javi? Pues hacía suyos propios, era hacía sus propias historietas y se las vendía, y bueno, pues es un ejemplo de persona pues muy currante, muy trabajadora, y que luego pues ha ido logrando entrar dentro del mercado. Así que justo como he mencionado a Javi, y además es una persona que personalmente a mí me da calorcito. O sea, yo a Javi le recuerdo con mucho cariño de los eventos, o cuando le he seguido viendo pasar por los eventos. Y yo qué soy, yo ayer lloré con la noticia de la muerte de Akira Toriyama. ¿Ah, yo, sí? Soy más, yo soy más de Dragon Ball, sí. Caray, sí que te dio duro. ¿El resto coincidís? ¿Sois más de Dragon Ball o más de Arale? Es que aquí no se retransmitió Arale, entonces... Ya, pero hay TVOs. Ya, pero bueno, cuando te toca la patata, que es cuando eres niño, pues... Ah, pues yo los TVOs, porque yo de niño sí veía algo Arale, pero claro, como tampoco andaba ahí en Galicia mucho, pues tampoco me enteré demasiado. Y cuando me leí Arale ya de mayor, en mi senectud, pues me maravilló y me encantó. Y dije, ¿yo por qué no me leí esto con 14 años y me lo leo ahora con 43? Ya que no veía. ¿Samuel? ¿No tienes favorito? No, Samuel Daniel, es Daniel. No, tú no te has dado cuenta, pero llevas engañado toda la vida, Samuel. Por favor, céntrate, porque ya que te olvides, que te confundas el apellido, ya tiene tela, pero ya el nombre me parece muy serio. No lo veía, la verdad que no veía. ¿Ninguna de las dos? No. Yo he seguido siguiendo Super, así que de hecho, Super, ¿qué Super? Super es la continuación que hizo uno de los no negros, sino ayudantes de estudio que ya directamente se emancipó, que es Toyotaro. Ah. Y continuó la historia hace unos años y de hecho la de Dragon Ball sí. Vale. Continuó primero en anime, hizo la adaptación a manga, y luego ya el manga continuado por otros derroteros, y su mensaje de anoche de Toyotaro fue, a mí me emocionó muchísimo, porque él dijo: yo solamente quise hacer manga para que el sensei Toriyama me elogiara, digo, lo fuiste todo para mí. Ya. Se me han vuelto a poner los pelos de punta. Yo primero vi la serie y luego compré todo, y yo seguido con mis 42 años yo sigo siendo un fiel de este señor que nos ha criado. Al igual que Super Mario también nos ha criado a otro, o Sonic nos ha criado, pues Toriyama también nos ha criado a muchísima gente. Bien, vamos a hablar de... bueno, tenemos un montón de preguntas aquí apuntadas. ¿Haré alguna? Vale, el fanzine, por ejemplo, ¿lo concebís como un paso? ¿Qué opináis del fanzine como paso previo a la profesionalización? Eso es una cosa que siempre nos han planteado y es verdad que sí que puede haber habido un momento a lo largo de 20 años de la revista donde sí que es verdad que hemos pensado, hay que tener en cuenta que ha habido momentos donde sí había muchísimas más publicaciones, mucho más empuje, más atención mediática, más interés. ¿Quieres decir en general o hacia el rentifuso? No, en general. Nosotros éramos parte de ese momento bastante chulo, que no era el fanzine underground de los 80-90, era una cosa un poco más nueva, ¿no? Pero que es verdad que estábamos ahí, que nos estaba yendo bien para lo que era un fanzine, y es verdad que en un momento dado podemos habernos planteado qué más cosas se podían hacer. Pero en el momento en que vimos las condiciones, en el momento en que vimos qué iba a pasar, si salía por una editorial, etcétera, nunca, no nos cuadró, y además era la típica pregunta esta, un poco de, bueno, tus dibujitos, ¿no? O tu música, a ver cuándo... Es que vamos a ver, nosotros como lo planteamos es un fin en sí mismo, no es un medio. No es un medio para alcanzar. Que además en muchos casos era simplemente regalar tu revista a una editorial o tu obra a una editorial, no ver un duro, pero no solamente no ver un duro, sino perder el control de la obra, que también es súper legítimo, porque si tú tienes tu vida es otra, tu curro es otro, tú no tienes por qué estar vendiendo cómics un fin de semana en cualquier ciudad de España y luego el lunes irte a currar y no sé qué. Eso lo entendemos perfectamente. Pero nosotros entendíamos que si hacíamos el fanzine con una identidad de fanzine, con una perspectiva de fanzine, de autogestión, de autoedición, tenía que ser así, y si lo poníamos en manos de otra gente era otra cosa. Entonces vimos temas de editoriales, que también tuvimos ahí... Distribuidoras, las condiciones de las distribuidoras, claro. Y dijimos no. Y aparte también es una cosa que lo pensaba muchas veces, me acuerdo que lo dijo Miguel y fue como, hostia, de verdad, dice, nosotros no haríamos mejor revista si nos pagasen por ello. Nosotros hacemos lo mejor que hemos podido en cada ocasión. Lo mejor impreso, lo más económico posible para que la peña lo pueda comprar, lo mejor dibujado, que eso, claro, lo mejor dibujado para mí no es lo mejor dibujado para estos compañeros, que sí que son profesionales. Pero quiero decir, lo mejor que hemos podido siempre. Y si nos hubiesen pagado, pues hubiese sido otra cosa, un encargo, etcétera. Entonces, no hemos concebido. Yo creo que la pregunta de Pablo va un poco y lo enlazo con McLuhan, o sea, el medio es el mensaje. Y nosotros no nos hemos salido de... Nosotros hemos querido mantener siempre esa... O sea, la identidad del medio lo consideráis parte de la propia esencia de lo es que es el mensaje, sí, o sea, mantenerte dentro de... Mantenerte en el margen y no ser fagocitado por el centro, aunque participes dentro de... O sea, somos muy conscientes de que si vas a un evento de cómic estás participando también dentro de un circuito cultural bastante complicado en el que muchos autores nos sacan dinero, etcétera. Pero manteniéndote también dentro de ese margen también estás dando ese mensaje. O sea, ya sean fotocopias, ya sea acudiendo en copistería, etcétera. Evidentemente, a lo largo de 20 años de fanzine, de 20 años de Rantifuso, hemos conocido a muchísima gente que pues ha iniciado proyectos con una intención pues más de a mí me gustaría publicar, y eso es absolutamente legítimo. Que consigas vivir de ello ya es otra cosa. Lograr publicar, lograr publicar mucho. Lo que pasa es que también la industria española se nutre mucho de gente joven que entra con ganas, hace una o dos obras y luego ya termina quemado porque ves que no de la tierra quemada, ¿no? pero eso dentro de lo que es la autoedición y autogestión los prints, los fanzines individuales, que también en los editores colectivos o en editoriales también hay gente que se mete, se come la mierda durante 2-3 años y dice, llega a la conclusión de que eso es una puta mierda y que para eso me saco una oposición a Correos y se meten a trabajar en otra cosa. Básicamente suscribo todo lo que has dicho. Vale, pues mira, vamos a hacer, como ya vamos acabando el programa, voy a hacer una ronda de preguntas veloces como las películas veloces, ¿eh? Por de ahí venía, ¿eh? No os penséis que yo me confundo, no, yo no doy puntadas sin hilo, ni hilo sin, bueno, en fin. ¿Alguna vez os habéis sentido utilizados en el sentido de, porque una cosa que no habéis aclarado del todo, creo yo, es que vosotros hacéis el fanzine, vosotros participáis, escribís y dibujáis, pero también participan compañeros y compañeras que no son parte de vuestro colectivo propiamente, sino que os proponen una historia o se la pedís vosotros, dependerá, ¿no? ¿Os habéis sentido alguna vez utilizados desde esta perspectiva que comento yo del fanzine como paso previo a la profesionalización o a la mercantilización, por algún autor o autora que estaba muy a tope hasta que encuentra ya una editorial que le da dinero y os ha dado un poco de rabia? Pregunto. No, porque siempre hemos trabajado con amigos. O sea, no era un fanzine que fuera abierto, no era un fanzine... Queríamos que fuera... O sea, ¿no os mandaban autores de todos lados? Sí nos escribían. O sea, había gente que nos escribía y nos decía, me gustaría publicar esto, y siempre les respondíamos, es un proyecto con muchísima educación, pero es un proyecto que hacemos nosotros para nosotros y luego para nuestro entorno. Y entonces... O sea, pues, que bueno, el vínculo personal es el vínculo fundamental en vuestro proyecto. Hubo un par de números que abrimos un poco la mano, pero vimos que la implicación de la gente cuando abrías la mano no era la misma que cuando es gente que te conoce, que ya desde hace tanto tiempo, y por tanto no, yo nunca he tenido ni he tenido esa sensación ni nada. Y hay mucha gente que ha participado en Rantifuso que está haciendo cosas ahora profesionales o trabajando en el mundo y en la industria cultural. O sea, hemos hecho el error típico de confundir profesional con comercial, ¿no? Eso es que es algo que nos ha colonizado un poco el lenguaje y el marco mental. Lo ha cooptado, el mercado, sí. Porque profesional no tiene por qué ser el que cobra por hacerlo, sino el que lo hace realmente bien y controla todas las capas de profundidad que tiene aquel oficio al que se dedica. Hecha esta aclaración, tengo otra pregunta rápida y veloz, como las películas rápidas y veloces, que es sobre saraos. Bueno, ya hemos hablado un poco, ¿no?, de salones más de carácter comercial, saraos o encuentros de autoedición autogestionada más libres, más independientes, más autogestionados, menos atados por intereses comerciales, políticos, eclesiásticos, religiosos o de cualquier mierda. ¿Tenéis líneas rojas en ese sentido? Pongo un ejemplo. ¿Os negáis a ir, no lo sé, es un ejemplo que se me ocurre, a Libros Mutantes porque se hace en la Casa Encendida y eso es de un puto banco repugnante y asqueroso, por mucho que vayan de fomentar la cultura, esa gentuza lo único que quiere es fomentar la cuenta anual de beneficios? ¿Tenéis líneas rojas en ese aspecto? Juan, venga, Juan, te ha tocado. Pues justo es uno de los que nos negamos siquiera a presentarnos porque nos tira mucho para atrás, justo lo que has dicho. Esa idea, pero ¿no? Vamos, o sea, habitualmente somos abiertos en cierta medida porque hemos ido a muchos salones de cómic y eso, que bueno, que no podemos estar de acuerdo obviamente con cómo se plantean, ¿no? Pero bueno, o sea, sí es verdad que de autoedición y banco, pues sí que ese justo no hemos siquiera planteado nunca ir. Pero bueno, no sé, creo que líneas rojas... Hay más líneas, nos han puesto a nosotros más líneas rojas en eventos que nosotros... ¿Ah, sí? Líneas rojas en eventos, sí. ¿Por ejemplo, qué líneas rojas os han puesto? No, pues que no tener espacio, que te juego que durante una temporada... Por ejemplo, el que presentéis los fanzines en el puesto siempre vestidos exclusivamente con calcetines, ¿os ha supuesto alguna vez un problema? No entiendo... O sea, lo de que vayáis desnudos a vender los fanzines, eso era para ti. Oh, vaya... De todos modos, qué ilusión. Es que hay anécdotas, o sea, yo recuerdo. Yo pensaba que erais más especiales, además, pero a la vez me hace sentir especial. Además de las líneas rojas, como de, por ejemplo, efectivamente, un banco que desahucia, se dedique a montar eventos de autoedición, sí. O eventos pues, supermercantilizados, gente. Uh-huh. Es el tema de la pasta. Es decir, no hace falta que me digas que no puedo venir. Si me pones un stand para vender fanzines a 180 euros, 200 euros, ya me estás diciendo que no vengas. Ya me estás censurando, montes, aunque no me lo contaba Juan del Artisale que. No es un stand, es una mesita que te pongo, que no tiene ni foco ni nada, que es la luz general, la saco por 100 euros, meto aquí a 40 chavales, que hoy chavalas, coño, que vienen, no van a venir. Que más caras creo que están ahora mismo. Yo qué sé, y es en plan, venga. O sea, y ese es tu compromiso con el cómic o la cultura. Claro. Tú lo llamas salón del cómic porque queda feo llamarlo salón de productos generados en Asia, sin licencia y de No. Y de marketing, eso lo han limpiado, lo han limpiado. Claro, bueno. Han peleado mucho para que eso no suceda. Pero más allá de eso, sí que es interesante que hay ciertas escenas de autoedición que van por otras líneas a las que no vamos a ni siquiera enterarnos de que existen, o sea, sí. Que hay escenas en las que no estaríamos invitados, por así decirlo, porque no conocemos siquiera su existencia. ¿Pero hablas del subterráneo más subterráneo o de la galería de arte más pija justo y más elitista? Más el rollo elitista, pues, hacen eventos de autoedición que dices, joder, pues no sabía ni siquiera que existía esto ni que se hacía, pero tampoco la gente... O sea, los eventos de autoedición creo que coincidimos casi siempre todos los mismos... Sí. Proyectos, entonces ya es como una, o sea, que nos conocemos todos y hay algunos, si no está invitado ninguno de esos, no oficialmente, sino por el hecho de que no lo conocen, pues están bien otros espacios que quizás no son los nuestros, ¿no? ¿Y dónde os vamos a encontrar porque bueno, me chivaste Dani, ¿no? Que vais a estar en algún sarao dentro de poco. No, ese es Samuel, no es Daniel. Samuel Daniel. Sí, pues el fin de semana que viene estamos en las jornadas literarias de Carabanchel. De Carabanchel Latina, que se van a hacer en la Casa del Barrio de Carabanchel Alto. ¿Casa del Barrio? ¿Así? ¿No la conozco? Sí, pues es un centro que unos vecinos pues se hicieron socios, montaron una asociación y compraron una casa, de dos plantas, y es un sitio donde montan pues las actividades que quieren los vecinos y las vecinas y las que deciden y van a montar entre ellos pues un evento que ya hemos ido en otras ocasiones y se está montando. Y luego vamos a ir el mes que viene al Crunch en Alcalá de Henares. Ajá, sí. Y el autocine. Y el autocine en Nueva Numancia, ¿verdad? En Vallecas. Este año se va a hacer en el Eco de Carabanchel también. Ah, lo hacen en el Eco este año. Me cago en la ley. Bueno, es que no se ha promocionado todavía, entonces no sé si podía decir, pero vamos, se va a hacer. Porque, bueno, pero bueno, que lo están organizando las compañeras, quiero decir. Sí, sí, vaya, pues me espero que sea solo un bulo que os han dicho para despistaros o para que no vayáis. Porque pues ahí me viene muy bien. Pero que lo decían los compas, nosotros vamos desde Ocupas hasta eventos comerciales. Que... Tengo ya la última pregunta, precisamente sobre Ocupas y sobre la autogestión más pura, más dura, más difícil de sacar adelante, porque es la que no... se apoya ni se deja sobornar por nada ni por nadie. ¿Tenéis alguna anécdota así realmente lamentable que hayáis ido pues a un sarao fancinero, vaya usted a saber dónde, que resulta que no había ni mesas, ni sillas, ni cuarto de baño, ni y os pusieron a dormir en una acera de enfrente de un Carrefour o algo así, que digas tú, joder, la autogestión está muy bien, pero un poquito de cabeza tampoco hacía daño? Solamente una, en Villalba. Lo hicieron con mucho cariño, pero no tenían infraestructuras para que estuviera todo lo suficientemente cómodo para todas las personas que acudíamos, era tanto de libros como para fanzines y tal. Y de hecho, creo que los únicos que éramos de cómic éramos nosotros. Y no es que estuviéramos mal, era simplemente pues que hacía mucho frío, que estaba, estaba contemplado, era una asociación... que trataron de hacerlo lo mejor posible y ya está, pero nunca tampoco hemos sentido, yo nunca he sentido que haya ningún evento quiera hacerlo de manera consciente, hacer sentir mal que el que acude Evidentemente no de manera consciente, pero bueno, sí me interesaba eso porque sabemos que muchas veces en este tipo de acciones culturales que el capitalismo margina, rechaza y que le pone todas las trabas posibles, pues la capacidad de conseguir ambientes confortables pues es menor que cuando te vendes a que entre todo el mundo a darte una monedita para agarrarte de la manga por aquí y este otro por allá y este otro por acullá y acabas con confort pero haciendo una puta mierda. Pero bueno, vale, chicos, muchas gracias, muy interesante, nos hemos quedado sin tiempo, en realidad nos hemos quedado sin tiempo todos, porque la vida es única y exclusivamente un tránsito hasta la muerte, que es el fin de los días, los segundos, los minutos y las horas. En este caso, el tiempo lo que sucede es que no nos quedamos sin él, simplemente sigue avanzando o nosotros avanzamos a su través y se nos llega el final del programa. ¿Estoy en lo cierto, Elena? ¿Cómo te voy a llevar la contraria? Eso digo yo, claro que sí, así me gusta, muy bien, Elena, la ciática te sienta francamente bien. Con esto ya nos despedimos, os damos un millón de gracias a los tres, José Manuel, Antonio y Manolo, por haber venido. Estamos muy contentos de teneros por aquí, no estamos muy tristes porque se ha muerto Akira Toriyama y porque Arale no volverá nunca, pero sí volverá la decadencia, porque la decadencia que no decaiga. Aquí está Taro, vais a caneo, doutor tamén. Eu pinteinos porque están no meu corazón. Pero sí, pero a ti máis. Aunque son robot, a talúa dun briquiño vou chegar.